Sección 43 de La guerra y la paz, primera parte, de Leo Tolstoy. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 3, parte 5. Cada cual entró en su habitación, y, aparte de Anatolio, que se durmió al punto, nadie pegó los párpados en toda la noche. ¿Será verdaderamente mi marido ese hombre tan hermoso y tan bueno? ¡Sobre todo, tan bueno! Pensaba la princesa María. Y al pensarlo, sentía un terror impropio de su naturaleza. Tenía miedo de moverse, de respirar. Le parecía que había alguien escondido detrás de un biombo y que aquel hombre de frente ancha y despejada, de pestañas negras y de labios rojos, era el diablo. Llamó a su doncella y la mandó que pasara la noche a su lado. Mademoiselle Bourienne paseó largo espacio por el jardín de invierno esperando a alguien, sonriendo a aquel desconocido y estremeciéndose al recordar las palabras de su pobre madre que le reprochaba su caída. La princesita reñía a su doncella. Su lecho estaba mal hecho. No podía encontrar descanso de manera alguna. Todo le incomodaba. Es decir, lo que le incomodaba en realidad era que la presencia de Anatolio le había transportado a la época en que, viva y ligera, no tenía cuidado alguno. Sentada en un sillón, cubierta con su gorra de noche y un peinador, mandaba por tercera vez a su doncella que la hiciera la cama. El viejo príncipe tampoco dormía. Tikone, a través de su sueño, le oía pasearse y gruñir. Creía ofendida su dignidad, y esta opinión era para él tanto más viva cuanto no se refería a él sino a su hija, a quien tanto amaba. Buscaba una solución, una línea de conducta recta y justa que seguir, y sus reflexiones no hacían sino irritarle más y más. «Ella lo ha olvidado todo, todo, hasta a su padre, por el primer recién llegado. Se peina, se engalana, y no ve que el imbécil no tiene miradas más que para Mademoiselle Bourienne. Será preciso abrirle los ojos. No más contemplaciones. Yo se lo diré todo». Decir a su hija que se forjaba ilusiones y que Anatolio, de quien se ocupaba, era de la princesa, era el medio más seguro de ajar su amor propio. Su causa estaba ganada en otros términos. Su deseo de conservar a su lado a su hija se veía cumplido. Esta idea le calmó y llamó a Tikone para que le desnudara. «El diablo es quien los envía», pensaba mientras Tikone despojaba de sus ropas aquel cuerpo apergaminado. «Yo no los he llamado, y ellos vienen a echar por tierra la paz de mi existencia, ahora que me queda poco que vivir. ¡Vayan al diablo!». Tikone estaba acostumbrado a oír pensar al príncipe en voz alta, así es que recibió con rostro impasible el borbotón de palabras que se escaparan de sus gruesos labios. «¿Se han acostado ya?», preguntó de pronto. «Deben haberlo hecho, excelentísimo señor. Al menos todas las luces están apagadas». «¡Hacen bien! ¡Hacen bien!», gruñó el viejo. Y metiendo los pies en las pantuflas y echando encima su bata, fue a reclinarse en el diván que le servía de lecho. Por pocas palabras que se hubieran cruzado entre Anatolio y Mademoiselle Bourienne, habían bastado para que se comprendieran perfectamente. Y él comprendió ya que tenía muchas cosas que decirle en secreto. Así fue que a la mañana siguiente, buscando su encuentro, se hallaron en el jardín de invierno, mientras que la princesa María, más muerta que viva, bajaba a la hora acostumbrada a la estancia de su padre. Parecía no solo que cada cual sabía que su suerte iba a decidirse aquel día, sino que todo estaba dispuesto para ello. El viejo príncipe se mostró aquella mañana lleno de benevolencia y de ternura para con su hija, pero ésta conocía sobradamente el modo de ser de su padre para no temer que bajo aquella calma aparente estallara de un momento a otro la borrasca. Y, en efecto, algo de esto había. La prueba de ello es que el anciano, sin tutearla, entabló la conversación. «Me han hecho una proposición que os concierne», dijo, tosiendo de un modo forzado. —Probablemente habréis adivinado que el príncipe Basilio no ha traído aquí a su discípulo, así era como llamaba, sin saber por qué, a Anatolio, a humo de paja. Ya conocéis mis principios, y por ello es por lo que os hablo en este momento. —No os comprendo, padre mío, dijo la princesa, palideciendo y poniéndose encendida alternativamente. —¿Que no me comprendéis? Exclamó el viejo alterándose. El príncipe Basilio te encuentra de su gusto y pide tu mano para su discípulo. —Yo no sé lo que vos... murmuró María. —Yo no tengo que ver nada en eso. ¿Soy yo por ventura el que va a casarse? Vuestro parecer es lo que yo quiero. La princesa adivinó que su padre no veía con buenos ojos aquella unión, pero pensó que aquel era el momento de decidir de su suerte. Bajó los ojos para no ver aquella mirada que le quitaba la facultad de pensar y ante la cual estaba acostumbrada a palidecer, y se aventuró a murmurar: —Yo no deseo más que una cosa, conformarme a vuestra voluntad. Sin embargo, si me es permitido expresar mi opinión... —¡Comprendido! —gruñó el príncipe interrumpiéndola. —Te tomará con el dote, que es lo esencial. Hará que lleves contigo a Mademoiselle Bourguien. Ella será su verdadera mujer, y tú... Al ver la impresión que sus palabras producían en su hija, se detuvo. Ella bajó la cabeza y estuvo a punto de romper a llorar. —¡Veamos, veamos! —dijo el príncipe dulcificando su voz. —¡Son bromas mías! Acuérdate de mis principios, que reconocen a todo el mundo el derecho de elección. Eres libre, pero no olvides que la aventura de toda tu vida depende del paso que vas a dar. Yo no hablo aquí de mí. —Es que yo no sé, padre mío. —Yo no te digo una sola palabra. Él puede casarse con quien quiera. Y tú eres libre. Vete a tu estancia, reflexiónalo bien y tráeme la respuesta de aquí a una hora. Sé que lo que vas a hacer es a rezar. No te lo impido. Pero creo que haréis mejor en meditar. Vete, vete. Y dentro de una hora dirás sí o no. Y en paz. Dichas estas palabras, con voz, por cierto, bastante descompuesta, volvió la espalda a su hija, que se alejó con paso inseguro y vacilante. La alusión de su padre a Mademoiselle Bourguien era terrible. Aun teniéndola por falsa, no podía pensar en ella con sangre fría. Volvió a sus habitaciones por el jardín de invierno, cuando la voz tan conocida de Mademoiselle Bourguien la sacó de sus meditaciones. Levantó los ojos y vio a dos pasos a Anatolio, que abrazaba a la joven hablándola al oído. El rostro de Anatolio expresaba los violentos sentimientos que le agitaban, y tan fuera de sí estaba que al ver a la princesa, sin soltar el talle de la joven, preguntó: —¿Quién va? La princesa María se detuvo, petrificada, y los miró sin comprender lo que veía. Mademoiselle Bourguien lanzó un grito y huyó, y el príncipe Anatolio, después de saludar a la princesa con aire fanfarrón, se encogió de hombros y se dirigió a la puerta que conducía a sus habitaciones. Una hora más tarde, Tikone, al anunciar a la princesa María que el príncipe Basilio la esperaba en las habitaciones de su padre, la encontró sentada en su canapé, pasando suavemente la mano por la cabellera de Mademoiselle Bourguien, que lloraba amargamente. Los dulces ojos de la princesa María, al mirarla con tierna y afectuosa piedad, habían recobrado su luminosa belleza. —¡No, princesa! —decía la joven—, he perdido para siempre vuestro cariño. —¿Por qué? Os amo más que nunca y trataré de hacer cuanto pueda por vos —respondió la princesa María con triste sonrisa—. Aguardadme un momento, voy a ver a mi padre. El príncipe Basilio, sentado con las piernas cruzadas y teniendo en la mano una caja de tabaco, simulaba un profundo enternecimiento que hacía como que ocultaba con una sonrisa forzada. Al entrar la princesa María, absorbió una gran porción de tabaco y tomándole entrambas manos, murmuró: —¡Oh, excelente niña! La suerte de mi hijo está pendiente de esos labios. Decid, mi querida, mi dulce María, y pensad solo en que siempre os he querido como a mi hijo. Se volvió para ocultar una lágrima que esta vez, real y efectiva, asomaba a sus ojos. —En nombre de su discípulo e hijo —murmuró el viejo príncipe—, te pregunto si quieres ser la esposa del príncipe Anatolio Kouragin. No deseo más que un sí o un no. Y luego me reservo el derecho de decir lo que yo pienso. —Mi deseo, padre mío, es no apartarme de vos y no separar jamás mi existencia de la vuestra. —No quiero casarme —respondió la princesa María, dirigiendo una mirada resuelta al príncipe Basilio y a su padre. —¡Locuras! ¡Niñerías! —gritó el viejo príncipe, atrayendo a su hija hacia sí y oprimiéndola las manos con tal violencia que le arrancó un grito de dolor. El príncipe Basilio se levantó. —Mi querida María —dijo con emoción—, momento es este que no podré olvidar jamás. Pero decidme, ¿no me daréis siquiera una sombra de esperanza? ¿No podré llegar a conmover vuestro corazón bueno y generoso? No os pido más que una palabra, un quizá. —Príncipe, he dicho lo que mi corazón me dicta. Os doy las gracias por el honor que me habéis dispensado, pero jamás seré la esposa de vuestro hijo. —¡Negocio concluido, querido amigo! —repitió por dos veces el viejo, estrechando al príncipe Basilio entre sus brazos—. De todos modos, me has proporcionado el placer de verte, y estoy contento, muy contento. Cuando María se dirigía a su estancia, pensaba: otra es la dicha que me está reservada. Mi misión es contribuir a la felicidad ajena, y cuésteme lo que me cueste, no abandonaré a la pobre Amelia. Haré cuanto pueda por facilitar su boda. Si le falta fortuna, yo se la daré y haré que mi padre y Andrés consientan. ¿Cuánta será mi ventura al verla casada? ¿Cuánto debe amarle para haber olvidado lo que a sí misma se debe? ¿Quién sabe si yo hubiera hecho lo mismo? Fin de la sección 43.